Les dimos café y todo, estamos progresando. Estamos poniendo, estamos como queremos. La atención es de primera. Sí, la atención es de primera. Muy rico el café. Hay que reconocerla. Horacio, recién te preguntaba fuera del aire y ahora te repito la pregunta para la audiencia. Tengo conocidos extranjeros que uno, la primera pregunta que uno les hace cuando los conoce es: ¿cómo viniste a parar tan lejos? Tan lejos. Rusia, Ucrania, Cuba, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos, la respuesta realmente me sorprendió. Lo que pasa es que en migraciones en esta provincia no hay corrupción como en otros lados. Cosa que me dejó helado, porque me nombraron el lugar donde vivían antes y me decían: usted va allá y ve la plaza de estacionamiento de los empleados y solo se ven autos de alta gama y un tren de vida difícil de justificar. ¿Vos estás al tanto, conocés algunos casos que se vayan a investigar acerca de esto? No, acá no. Acá no, justamente hago la salvedad. No, la verdad que me salió una hora con lo que me estás contando, bueno. Pero lo que puedo decir es que de estos dos días que estuve acá en la delegación, vi al personal trabajar permanentemente, atendiendo gente de forma normal, muy atenta, nadie se queja, todo el mundo paga los canos que corresponde, donde corresponde, en los bancos, uh-huh. Y funciona. Se hacen las tramitaciones como debe ser. O sea, ahí no hay manejo de dinero, ¿no? No, todo lo que es dinero va a los bancos. Va a los bancos, el único manejo puede ser que se hace en la frontera cuando se cobra algún canon ahí, que se viene y se deposita en la cuenta fiscal nuestra. Y una pregunta, el flujo inmigratorio, ¿ha cambiado en los últimos años? El año, según la estadística que yo pude ver, en el año 2014, no el 2015, no tengo número de 2015, 2014 por el PIA pasaron 800.000 personas en todo el año. ¿Por dónde? El paso internacional. Del otro lado. Sí, pero para que la gente sepa lo que... PIA le decimos ahí internamente. En la parte chilena. No, la parte chilena es Monte Aimo. No, sí. Puesto internacional. La nuestra es paso internacional. Ah, correcto. Paso. Por eso le decimos PIA. Sí, chicos, sí. No, pero la gente por ahí escucha. Hablan mucho del código y bueno, el paso internacional austral, los Monte Aimon, para que la gente entienda. Ahí está, sí. Ahí pasaron 800. Claro, pero esa gente de tránsito, me refiero a la gente que viene a radicarse. Está viniendo gente. Y sí, ayer casualmente hablaba con los chicos que están trabajando en la oficina de radicaciones y hay un flujo otra vez de chilenos que vienen a radicarse, bolivianos. Chilenos, volvió la inmigración chilena. Sí, bolivianos, también viene gente de Centroamérica a trabajar, vienen muchos a trabajar como empleadas domésticas y hasta hombres trabajando empleados domésticos. ¿Y qué se le da a esa persona? ¿Un permiso transitorio? Tiene un permiso transitorio y después tienen que iniciar la residencia. Están transitoriamente como en cualquier país que vos entras por un tiempo provincial, te dan un... A ver, ¿qué puede después iniciar tu residencia? Supongamos, yo vengo del Perú, tengo pasaporte peruano, me encontré acá con un amigo que tiene un pequeño negocio y me ofrece trabajo en su empresa. ¿Cómo es el trámite para que yo me quede a vivir en Santa Cruz? Tenés que iniciar un trámite de residencia. Ajá, que se inicia ahí, en esta oficina donde vos decías recién. Y llevas tu contrato de trabajo, van haciendo inspecciones, y es verdad que estás trabajando. Ajá. El personal de migraciones ya se efectúa inspecciones en obras de construcción, en comercio, porque en muchas veces hay extranjeros ilegales, indocumentados, que han entrado, no tienen permiso para trabajar, no tienen residencia. Y están trabajando en condiciones más que precarias, supongo. Bueno, ahí hay una serie de multas para la gente. Esa te iba a preguntar. La sanción, obviamente, es para quien lo contrata en esas condiciones. Ahora te doy vuelta a la pregunta. Sí. Supongamos, se fue mi empleada o doméstica, ¿sí? Y vino una chica que es dominicana. Y es muy gauchita, es muy eficiente en lo suyo. Y yo quiero contratarla. ¿Qué tengo que pedirle? Primero que haga el trámite migratorio, más bien. Si es que lo tiene... Para pedir permiso para trabajar y para... Ella me tiene que mostrar un permiso de trabajo. La residencia, claro. Una residencia. La residencia donde la van a autorizar a trabajar también. Ajá. Ella tiene que estar autorizada para trabajar acá. O sea, vos podés venir... Como turista. Provisorio como turista. Sí. Pero si venía a trabajar, tenés que tener algo donde va a trabajar, un contrato, algo. Que tenés que demostrar, yo voy a trabajar con el señor Agostini, en la que radio. Me contrató en la radio. Sí, entiendo. Entonces, después vendrá el personal de migraciones, en algún momento, a ver, es verdad, sí, es verdad que el fulano tal trabaja con el señor Agostini. Juancita García. Sí, dice, bueno, sí. Trabaja con el señor Agostini, perfecto. Y usted le van las obras, dijiste recién. Supone que encontrar gente indocumentada en la obra. Se hace todo un proceso administrativo. Claro. ¿Y se le dice al trámite para erradicarse a esa persona o se la deporta, en una palabra? No, no. Deportar ya es. Hay varios pasos previos para deportar a una persona. Acá la ley migratoria nuestra es sumamente benévola para con el extranjero. Sumamente. Sí. Nosotros tenemos. Mucha gente se queja. De acuerdo a la ley. Al inmigrante hay que brindarle salud, educación, alojamiento, todas esas cuestiones, o sea, tomarlo como uno más del país, ¿cierto? Indudablemente que ahora se está poniendo fuertemente el ojo en quién entra, en qué condiciones y a qué, porque últimamente, o hace unos años atrás, ha habido una ola de ingresos al país de gente que, bueno, que hoy son la mafia ahí de distintos lugares, sí, ¿no? Con malos antecedentes, vos fíjate, todos los que están recibido en Buenos Aires, peruanos... No hemos recibido la mejor gente, digamos. Entonces, esta gestión del doctor García es muy abierta, en realidad, porque en la primera reunión que yo tuve con él en Buenos Aires... García es el titular a nivel nacional. Es el titular, el director nacional de migraciones, uh-huh. Que depende del Ministerio del Interior. García lo que tiene es una es un hombre muy abierto, un hombre que sabe escuchar, que te permite proponer cosas. Entonces él está abierto a que cada delegado haga propuestas para mejorar el servicio, para un montón de cosas, ¿no? Y sí, pues, supongo que cada lugar debe tener su problemática, claro, particular. No es lo mismo acá que en el norte, en la triple frontera. Y debe cosas. Ser totalmente distinto, sí, imagino, Córdoba lo que es Santa Cruz. Exactamente, incluso el inmigrante de Córdoba previamente pasó por otro lado. Claro, parado, claro. García fue uno de los creadores de la Policía Metropolitana. Ajá, la Macri Policía. La uso como ejemplo, porque dice que es la mejor policía del país, que está más capacitada, mejor armada, con mejores vehículos, mejor y con mejores sueldos. Sí. Y tienen una obra social de excelencia dentro del país, o sea, una muy buena obra social, una prepaga, digamos, ¿no? Ah, la pucha no sabía. Sí, tienen OSDE, tiene el personal de la Metropolitana. Y él quiere lograr optimizar, como optimizaron la policía, quiere optimizar migraciones. Entonces se ha comprometido a elevar el nivel de migraciones, porque dice que migraciones en su trabajo no es menos que la aduana. Ni no, menos que es la aduana de personas. Exacto. Entonces está fuertemente comprometido a que la gente esté mejor remunerada, que esté con buenos vehículos, que se tenga acceso a la tecnología, todas las cosas necesarias para trabajar. Que el trabajo sea constante y que nadie diga no puedo hacer esto porque me falta aquello. Y que creo que está llevando a cabo la gestión bien, muy bien. Sí, te repito, entre los mismos inmigrantes que yo he conocido, la repartición, la delegación Río Gallegos tiene una fama de buen trato, de profesionalismo, que habla muy bien de sus empleados, ¿no? Que son los que mantienen el día a día. Sí, yo este par de días que estuve en la delegación pude apreciar que la gente trabaja. Sí. Está en la delegación trabajando, están trabajando. Es muy raro encontrar a uno que no está haciendo nada, están trabajando. Y no tengo otra geniotis. No. ¿Vos sabés que no? Creo que no hay. Claro. Sí, con 70 personas para todo eso es difícil que haya algún ñoqui. No hay. Hay gente que trabaja y que cumple su servicio. Yo le dije el otro día cuando los saludé a todos, digo, yo soy un compañero más que me vengo a sumar a este equipo. Nada. Por las circunstancias de la historia. Exacto, les pedí que pongamos todo el esfuerzo para mejorar y seguir como estamos, pero mejorando cada día, y que no me importaba cómo pensaba cada uno de ellos después de las 4 de la tarde de la puerta para afuera, porque cada uno piensa como quiere. Sí. Pero ahí adentro hay un trabajo que hacer. Adentro hay un trabajo que hacer, que es el que nos manda el servicio diario, digamos. Me dejó sorprendido esto de que después de muchos años escucho que vuelve la inmigración chilena a Santa Cruz. Sí, me estaban contando las chicas que trabajan ahí. Hace muchos años que no conozco un chileno que vino hace poco. Yo creo que sí, había parado un poco. Sí. Creo que paró en la época de Piñera, me parece, que fue donde más paró. Sí, y después no volví a tener noticias. Está habiendo una movida interesante en toda Latinoamérica, ¿no? Una mayor circulación de gente. Están pasando cosas. Fíjate en Brasil, lo que pasa ahora, con la corrupción del gobierno, lo que pasa acá en Argentina, hay como un hartazgo también, ¿no? Y hay gente que se harta de algo y o se tiene que pegar a la otra, empieza a moverse. Bueno, está complicadito el tema. Sí, sí, siempre los motivos de la migración son múltiples, ¿no? Está como nuestra. No es solamente la economía. Ah, vienen a matar el hambre. La vieja cantinela de la xenofobia. Marga, hablando de xenofobia. No dijiste dónde está, dónde atiende, si alguien que está escuchando mañana quiere. Claro, nosotros estamos funcionando en el mismo lugar que funcionaba, digamos, durante bastante tiempo, que es en la calle Los Pozos al 260. Es donde hay una biblioteca muy conocida. Sí, exactamente. Sí, pero sí. Nosotros estamos próximos a cambiarnos de lugar para estar más céntricos, claro, tener más visibilidad, porque nosotros ahí estamos ocupando un espacio que, si bien es grande, digamos, en la entrada es muy pequeño y muy poco visible. Sí, eso te iba a decir. Yo paso muy seguido por esa cuadra. Sí, exactamente. Cuando vi esta dirección te estaba preguntando, pero esto no es la biblioteca Cuba. Claro, sí, estamos en la parte donde, digamos, esa estructura en algún momento tuvo la entrada de un garage. Sí. Eso seríamos nosotros. Si bien para atrás es como que hay oficinas, y el gran chiste era cuando me preguntaban, ¿dónde está el INADI en Río Gallegos? Yo decía, al 260 hay una propiedad. ¿Al fondo? Yo decía, hay una propiedad que ocupa todo el frente. Bueno, eso es la biblioteca. Al lado hay una puertita, ahí estamos. Era el gran chiste. Bueno, Los Pozos 260, acá está el teléfono, 42-56-98. ¿Y el horario? El horario es a partir de las 8 de la mañana hasta las 16, es un horario que estamos haciendo a nivel país. Ha sido, nosotros apenas ingresamos, lo que se pidió fue que cada uno enviara el horario que estaba haciendo, porque en realidad, de Buenos Aires para todo el norte se está trabajando otro horario, se está trabajando de 8 a 12 y de 16 a 20, y ellos quieren tener un horario unificado para todo el país. Cuando yo ingresé el primer día, hice ese horario. A partir del segundo día ya no lo hice. Hice el horario de acá, enviando la nota correspondiente, de que, bueno, que era el horario, digamos, más común que se maneja acá. Y por una cuestión de, digamos, de seguir el ritmo de vida de Río Gallegos. A veces el horario cambia, depende del clima, ¿no? Claro. Santiago Lendero, que... Sí, que... Sí, claro, por ejemplo, las migraciones tienen horario de atención, que es el horario bancario. Como la gente va a hacer trámite, tiene que ir al banco... Se atiende en el mismo horario que el banco. Claro, después ya, si tal banco está cerrado, claro, no puede pagar. De todas maneras, nosotros en el INADI, desde el día que ingresamos hasta el día de hoy, nos estamos quedando hasta las 19 o 20 horas. Sí, este es el horario de atención al público. Claro, exactamente, por el hecho de la organización y las cosas que necesitamos. Es un truco muy viejo. Este es el horario el que se cierra la puerta. Claro. Porque quedarlo adentro sigue estando, ¿eh? Yo tengo una idea que voy a mandar a Nación en cualquier momento, no sé a quién corresponda. Porque acá en Santa, específicamente en Gallegos, que es donde están la mayoría de las delegaciones de los entes nacionales, sí. En Río Gallegos hay una cantidad de terrenos que son del Estado Nacional, que eran de ICF, IPF, que ahora los maneja, creo que la ONCA. Sí, creo que eran la ONAVE, sí. No sé, al menos tirar una idea como para que puedan hacer un complejo. Una especie de centro cívico. Una especie de centro cívico de entes nacionales, exactamente, no me salía la palabra. De entes nacionales. Capo, y sí, donde estemos todos ahí aglutinados, cada uno con su espacio, como corresponde, trabajando cómodo y tal. Y la gente sepa que está todo ahí. Sí. Y yo acá voy a disentir con Marga, que sea lejos del centro, no posible. Sí, hay que descentralizar un poco. Porque ya entrar al centro, aún en bicicleta. Vos fijate que acá hablas del centro. El banco, ¿cuántas cuadras hay que dar acá al banco? El banco está cerca, sí, cuatro cuadras. En otro lugar, Son 40. Son 40 y está cerca. Sí. Lo que pasa es que nosotros decimos el centro porque al INADI llegan muchas personas con discapacidad. Sí. Entonces, y la vereda no te ayuda, y el transporte público. Estar en un barrio donde no tenés los medios de cómo llegar o donde el colectivo te deja 5 cuadras cuando estás totalmente inmovilizado no es fácil. Yo creo que el INADI tiene que estar en una zona céntrica. Ese pequeño detalle. Sí. No es lo mismo que migraciones. Bueno, dejemos de lado todos los cargos que han asumido. Pleno centro. Sí, por supuesto. Vamos un poco a la política. ¿Cómo está el PRO? Hablemos acá, de política, acá de política, en Santa Cruz. Bueno, el PRO. No era del Frente para la Victoria. Sí, pero renunció. Es un converso. No discriminemos. Ya que está acá la señora Linadi. El PRO. El PRO Santa Cruz. Finalmente fue reconocido por la justicia federal, como corresponde. El día 25 de ha sido de reconocida febrero. Su conducción provincial. En Santa Cruz. En Santa Cruz. O sea, tiene personería en Santa Cruz. El presidente es el intendente de Puerto San Julián, Antonio Tomaso. Ahí el vicepresidente es de Puerto Deseado, Daniel Pérez. Después tenemos Marga, que es la secretaria general. El tesorero. Hay de distintos lugares de la provincia donde el PRO tiene gente, tenemos integrantes en la comisión. Y bueno, ahora estamos ya reconocidos, dejamos de ser un partido en formación para ser un partido de distrito reconocido. Y hoy, casualmente, después de esta reunión acá con ustedes, de esta entrevista, nos vamos a Puerto San Julián, donde vamos a tener una reunión de la conducción provincial y donde trataremos los temas de la provincia, ¿no? Que son de interés de todos, todo lo que está pasando en Santa Cruz, que nos afecta a cada uno de los habitantes de esta provincia y que nos pone en alerta porque no sabemos cómo va a continuar todo esto, ¿no? Y el PRO tiene, me parece a mí, que tener un poco más de presencia porque hasta hoy está medio silencioso el PRO en la provincia. Hemos sido prudentes en algunos casos debido a que todavía no estábamos reconocidos como un partido político, ¿sí? Ahora ya tenemos nuestro reconocimiento con la justicia como corresponde. Vamos a ir a esta reunión y vamos a fijar una posición respecto de como te decía recién, del presidente de Santa Cruz. Que creo que es muy preocupante. Sí, muy serio. Muy preocupante. El futuro es más preocupante que el presente. No, yo creo que es preocupante el presente. Sí, si no tenemos presente, no vamos a tener futuro. Eso es preocupante. Tenemos una gobernadora que hoy le está echando la culpa al gobierno nacional de la crisis que estaba viviendo Santa Cruz. Después de que ellos gobernaron acá durante 30 años. Uh-huh. Que se haga cargo de lo que le corresponde. Bueno, pero pedirle al kirchnerismo particularmente y al peronismo en general que se hagan cargo es como pedirle peras al olmo, es algo totalmente... Con respecto a la coparticipación de ese famoso 15% que teóricamente nos debe, que Macri había propuesto pagarlo en 5 años, otras provincias pedían adelantarlo un poco, 3 años... Sí. La única provincia que pidió la plata al contado y casi fue Santa Cruz. Sí, después de 30 años de silencio, desde la época de Menem en silencio. Claro. Sí, es llamativo eso. Pero da la impresión, dicho esto sin ánimo de ofender a nadie, que Santa Cruz está como contramano de sí, del país. Sí. Yo creo que Santa Cruz dio una muestra de lo que es en las elecciones pasadas. Muchachos, acá tenemos que hacernos cargo. O trabajamos mal nosotros para ganar, o directamente es una provincia totalmente justicialista y nunca más va a cambiar. Jamás. Y tenemos que resignarnos a eso. Y hay que resignarse a eso. Yo creo que yo no me resigno, ¿eh? No me resigno. Creo que va a cambiar y cada vez estamos más cerca del cambio. Hoy era el momento, tal vez. Pero también, ahora es bueno que todo esto pase en esta gestión, ¿sí? Porque cuando vos armás una bomba y la dejás para que le detone el que viene, es una cuestión fácil, sí, ya y cómoda. Entonces salís de la escena y dices, mirá, ¿viste? Yo no supo desactivar la bomba. Entonces que le explote a ellos la bomba, yo lo lamento porque nos va a afectar a todos. Sí. Todo lo vamos a sufrir acá, todos. De todos modos nos iba a afectar igual. Pero en algún momento tiene que pasar. El otro día el intendente de Caleta Olivia dijo que o echaba 2.500 empleados o pagaba cada 2 meses. Es preocupante eso. Sí. Sí, es muy preocupante. En un municipio que nunca conoció otro signo político que el peronismo. Este es el primer intendente no peronista desde el regreso a la democracia. Bueno, es muy preocupante. Creo que, sinceramente, el asistencialismo que vivió este gobierno pasado, desde Nación, mensualmente, y se terminó. Se terminó porque, no digo que sea asistencialismo, pero he leído declaraciones de que la provincia de Santa Cruz recibió en enero más plata este año, haciendo la corrección por inflación, que en enero del año pasado. O sea que los dineros que están viniendo de Nación, según algunas personas, algunos de ellos del propio Frente para la Victoria, no han dejado de fluir. ¿Por qué está faltando plata acá? Porque no vienen los ATN. Falta el extra, el aporte del Tesoro Nacional que mandaba la época de Cristina todos los meses, para poder 400 millones de pesos más o menos, para poder completar el pago del sueldo. Prades tiene un déficit de 70 millones de pesos todos los meses, es mucha plata. ¿Y eso cómo se...? Mucho dinero. ¿Eso cómo se...? Ahora, soluciona. Tampoco la solución es llegar y echar la mitad del personal, porque la gente tiene que trabajar. Acá lo que no se generó durante todos estos años son trabajo genuino. Acá el único trabajo es la administración pública y nada más. Así está la caja de previsión, está todo mal. Casualmente yo hablaba con un intendente amigo y me decía, ahora me quieren cobrar la plata que ellos no le pagaron a la provincia, los aportes que nunca le hicieron. Pero a los municipios. Del 2002, a los municipios, al intendente le quieren cobrar ahora. Esos aportes que están alrededor del 2002, que nunca lo hicieron, se lo quieren cobrar al intendente ahora. Sí, claro, porque antes economía la gobernadora la quiere agarrar toda la plantita para poder manejarse ella y los municipios atrás. O sea, le descontaron los aportes, no se los mandaron nunca y ahora se los quieren cobrar. Eso ahora le descuentan el 5%, que son los aportes. No podían pagar los sueldos las municipalidades y ahora le descuentan el 5% encima. Entonces directamente no van a pagar. Lo que no se podía arreglar con 100, menos se va a arreglar con 95. Yo tuve una charla con gente de educación, de la docencia, digamos, no de educación, de la docencia, de OSAC, y me decían que fue una tomada de pelo. 10% lo ofrecieron. Una tomada de pelo lo que le ofrecieron. Y encima en negro. No, los 2.000 pesos en negro, los 10% bueno, no, el 10% negro, dentro del sueldo. El 10% o cuando estás pidiendo casi 40. 45 estamos pidiendo. Bueno, de todas maneras creo que nos está tocando vivir un momento de transición muy difícil. Creo que Macri está llevando bien esta transición, más allá de todos los obstáculos que tenga y con lo que se encuentre permanentemente. Y creo que en nuestra provincia, yo le diría a la gobernadora que en lugar de ponerse en contra de todo, colabore, acompañe. Acompañe para que el país salga adelante. No, pero ya si demostró el país que salga adelante, Santa Cruz también va a salir. Ya demostró que no lo va a hacer eso. Ya tal, ya con las primeras reuniones que tuvo, ya demostró que eso no lo va a hacer. Sigue eligiendo el estilo confrontativo que, que no lo vamos a hacer en principio. Claro, que no, pero una cosa es ser confrontativo cuando vos manejas la lapicera y otra cosa es ser confrontativo cuando la lapicera la maneja otro. Exacto. Yo le quiero decir a la gente de Río Gallegos que escucha esta radio que no se crean el verso ese de que la culpa de esto que está pasando en la provincia la tiene el gobierno actual. Hace 3 meses que está este gobierno. Esta provincia viene en crisis ya de mucho antes, de muchos años atrás. Santa Cruz, lo que pasa es que se tapaba porque venía la asistencia de dinero de Nación. Sí, y me arriesgo a decirte lo siguiente. Ya hubo una situación parecida a esta cuando en 2011, al poco tiempo de reasume Peralta, Cristina le corta los víveres. Exactamente. Que empezó el atraso en los sueldos. Ahí sí realmente hubo un ahogo financiero por parte de Nación. Bueno, ahí fue cuando, como castigo a Peralta, le dejaron de mandar plata. Y ya Peralta se la sacó. Que no vamos a mandar más plata y casi se explota la provincia. Entonces quiere decir que la provincia viene mal ya de antes. Yo me imagino lo que le habrá costado a Alicia ir a la primera reunión de gobernadores que hubo con el presidente y reconocer que Santa Cruz estaba quebrada. Sí. Me imagino. Y recibir alguna crítica del resto de los gobernadores. Y gobernadores, padres de ella. La trataron mal. Y del mismo partido que ella. Trataron mal. Así que bueno. Podemos decir que no hay una animosidad del gobierno nacional con respecto al gobierno provincial. No. Por lo menos en la parte económica. No, para nada. No, para nada, porque bajo ningún aspecto yo creo que Macri lo ha demostrado. Ha tenido la misma relación con los gobernadores que son de Cambiemos y con los que no son de Cambiemos. La diferencia está en que nuestra gobernadora no quiere acercarse a dialogar bien y acompañar este proceso. Sí. Sí, el otro día no significa que se haga del PRO. Le preguntaban a Frigerio si iba a continuar las obras de Santa Cruz. Y dijo, sí, algunas sí, pero es el caso de la, salió el tema de la Ruta Madre y Trelew. Sí. Dijo, valía 187 millones, se lleva el 30% realizado y ya mandamos 800 millones. Claro, sí. El control va a ser ¿qué distinto. ¿Quién más le puede mandar? Y así me imagino que deben ser varias de las obras que se han hecho acá. Yo creo que inteligente fue la decisión que tomó Daneve en Chubut. Acompañar. Es que no le queda otra alternativa. Pero es una cuestión lógica. Acompañar no significa venderse ni cambiarse de camiseta. Es acompañar al desarrollo, en este caso, de nuestra provincia. Nosotros no podemos condenar a todos los habitantes de Santa Cruz. Por un capricho. Exactamente. Por un capricho de exactamente. Ellos. O por decir, no, yo soy distinto a vos. No, hermano. Por eso iba a decir, ella es la señora gobernadora, es la representante de toda una provincia, de todos nosotros los que vivimos en Santa Cruz. Inclusive los que no adherimos al frente. Exactamente. Exactamente. Gracias, Marga, por estar. Yo quiero una acotación pequeñita. Sí, sí, sí. Hoy se cumplen los 100 días del mandato de Mauricio Macri. Se está haciendo una timbreada nacional. Se está saliendo a la calle y a las casas a pedirle a la gente de que nos comente lo bueno y lo malo para que llegue al señor presidente. Como siempre, Mauricio es una persona que siempre piensa en la ciudadanía y quiere estar con la ciudadanía. Su forma de seguir haciendo un buen gobierno es... Cumplo 100 días, se hace un timbreo nacional y le pido a la gente que de todos los lugares de la Argentina me envíen su pensamiento. Lo hice bien, lo hice mal, lo hice más o menos. Todo eso se envía a Buenos Aires y la próxima semana Mauricio tiene como un paneo de lo a nivel país qué pasaron en sus 100 días. Gracias. Hablando de los 100 días, se hizo dos encuestas. Sí. Una de Manager y la otra, no me acuerdo cuál es. Las dos dieron entre el 69 y el 70% de aprobación a Mauricio Macri. Sí, sin ánimo de polemizar, ¿no? Me pregunto, ¿cuánto de eso es aprobación a Macri y cuánto es desaprobación a la anterior gestión? Porque realmente claro, las escenas que estamos conociendo hacen que personajes que antes no nos caían del todo bien cada vez nos resultan más simpáticos y viceversa, ¿verdad? Bueno, también sea moralista, muchos de los votos de Macri cuando ganó la elección eran votos anti-K. Sí, bueno, sí, ahora Macri está demostrando que está manteniendo el caudal. Sí. O sea, tiene más aprobación hoy que los votos que sacó. Sí, y tiene más aprobación hoy que la imagen positiva que tenía en octubre, noviembre. Claro, le sigue llevando la punta Vidal. La madurez de la juventud argentina hoy, aunque no lo parezca, que fue la que le hizo ganar la elección a Mauricio Macri. Los jóvenes fueron los que hicieron ganar la elección a Mauricio Macri. Creo que la madurez de los jóvenes argentinos va en pos de tener un país mucho mejor. ¿Sí? Y desde poco se van dejando atrás las cosas malas. Todo lo que nos ocasionó daños. Hay gente que ha entendido perfectamente que si salimos del mundo, Argentina no puede prosperar. No hay inversiones. No hay nuevo trabajo, no hay obras. Entonces había que ingresar al mundo, había que arreglar con esta gente, con los holdados famosos, y había que hacerlo. Bueno, el otro día lo dijo Máximo, que me pareció brillante, comparado con discursos anteriores, el de Máximo. ¿En la Cámara? En la Cámara, sí. Donde habló que, bueno, que le pide que los que vayan a negociar corrijan los errores que ellos cometieron. Él habla de errores, cosa que jamás el Frente de la Victoria... Es la primera vez que escucha la palabra error en boca. Sí. Y es más, y dijo además que eso de patria buitre no existe. Mientras afuera estaban toda la gente apoyando con los cartelitos patria buitre. Sí. Salió a dejarlo mal parado, ¿viste? Evidentemente, la cosa. Sí, en algún momento los muchachos van a tener que caer en y la realidad. Van a tener que dar marcha atrás en algunas cosas. Más los que están con un pie como los pi. Exacto, exacto. Que ya empieza el desfile dentro de poco. Acá tengo el cronograma, después lo vamos al aire, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Buen viaje. Horacio y Marga, cuidado la ruta. Ustedes viajan mucho. Sí, tranquilo, vamos tranquilo. Vayan tranquilo.